El INTA está en un proceso de desguace sistemático por parte de este gobierno. Hablan de modernización, pero en realidad lo que están haciendo es generar despidos, generar venta de recursos propios, quieren vender 27.000 hectáreas de tierra y en este momento está el directorio reunido para levantar la mano y tomar esta decisión. Y los trabajadores también votamos y le decimos no al desguace. Defendemos a nuestro organismo y a nuestros puestos de trabajo que lo hacen posible. Para nosotras y nosotros no hay otra salida que la colectiva y nuestra respuesta siempre va a ser con más organización. Ningún despido en el INTA, acá no sobra nadie, compañeros.